justamente porque nos preocupados por el aumento de casos. Hay días que tenemos 0 casos y hay días como el de anoche, 5, que son integrantes de 2 familias, contactos estrechos, algunos directos, y bueno, esperando más resultados. Esto era de esperar cuando, bueno, se relajó mucho la gente, mucha más flexibilización, pero el dato particular que no tenemos, y eso que quede claro, circulación comunitaria, Fede. Bien. Estos son contactos de Córdoba Capital, y esto nos venía anticipando de gente que ya se han abierto más empresas, gente que ha vuelto a trabajar, y bueno, en los lugares de trabajo, en el caso que sucedió con el tema del hospital, un médico en otro sector de trabajo vino y bueno, contagió 4 o 5 personas de nuestro hospital. Uh-huh. Aclaro, no estoy diciendo la culpa a nadie, sino que esto era de esperarlo porque al haber un poco más de relajamiento, un poco más de actividades, esto podía suceder y nadie sabe. Si vos o yo tenemos el COVID, qué sé yo, anda, sabe por dónde uno anda todo el día y se puede llegar a contagiar. Uh-huh. Pero gran parte de los que tenemos han sido con vecinos de la ciudad de Córdoba, en el puesto del trabajo, alguna juntada o de alguna otra localidad. Eso es lo que nos ha sucedido. Bien, Nico, puntualmente, bueno, desde el lunes está con atención reducida, con guardias mínimas, el hospital Josefina Prior. Digo, al informarse un nuevo caso o más casos, sí, dentro del hospital, ¿van a continuar en esa situación? Sí, tenemos el cierre preventivo hasta ahora, hasta el próximo lunes. Eso no quiere decir que a razón de los resultados que nos den hoy, que casi todos los hisopados que hemos realizado, que se ha realizado en el hospital, han dado negativo, gracias a Dios. Estoy hablando personal médico, enfermeros, administrativos, de tener hoy el restante, podríamos comenzar a abrir guardias mínimas a partir de mañana. Pero hasta ahora abriríamos el lunes. Pero si se dan todos los resultados como esperamos, como viene hasta ahora, abriríamos parte de lo que es farmacia mañana, parte de lo que es una guardia mínima, el servicio de emergencias. Eso está todo cubierto, que hay convenios con el SEC, tenemos convenio con los intendentes de Saldán, con el Mendiolaza, con Unquillo, derivar a personas con patología un poquito más fuerte a esos nosocomios. Pero bueno, sí, estamos esperando resultados y también de vecinos, muchos, ¿no? Que por suerte van dando negativo. Uh-huh. Así que lo que ahora depende, Fede, es cuidarnos entre todos. Uh-huh. Entre todos. Depende de la forma en que nos manejamos todos los días en casa, en la juntada, en la calle, donde sea, es cuidarnos. Nico, entonces, la gente, por ejemplo, si tiene una emergencia, puede llamar al 107 y el servicio de ambulancia va a atender a... Va a llamar al 103 y nosotros derivamos automáticamente en caso de una emergencia, estamos hablando. Bien. Emergencia. Yo entiendo por ahí, pero hay gente que nos ha pasado, que ha llamado porque le dolía la mano a una señora, que se había torcido el pie. Caso de emergencia lo cubre directamente el SEC. Pero hay personas que tienen obra social y no saben que llamando a la obra social, en el caso de APRO y PAMI, van las ambulancias a tu casa. Tiempo, un poquito de demora, pero van. Pero si una emergencia fuerte, ningún problema, 103, y se deriva al SEC y van a tener el servicio. Bien. Nico, en la mañana de hoy también hablamos con el intendente Marcelo Bustos sobre, bueno, también, sí, también nos brindó un pantallazo sobre la situación en Salsipuedes y nos dijo que, pensando en nuevas flexibilizaciones, que se van a postergar hasta que la situación pueda ser mejorada. En el caso de Villa Allende había varios puntos sobre los cuales se podía llegar a avanzar, como por ejemplo la Feria, sí, de Artesanos en el Polideportivo, las reuniones sociales en espacios abiertos. Digo, ¿qué novedades hay sobre eso? Y no, si también... igual que Pato Busto, igual que todo el intendente Corredor de Sierra Chica, se llegó a ese acuerdo, en el cual, bueno, a medida que tengamos más casos, o fíjate que anoche Carrera tuvo 8, Unquillo 5, nosotros 5, uno en Mendiolaz, y así todos los días, se va a esperar un poquito, porque eso depende también del COE Central. Nosotros estamos monitoreados directamente con epidemiología del COE Central, como lo hicieron con nuestro hospital, que nos recomendaron el cierre preventivo, la desinfección que ya fue realizada. Bueno, de todo eso depende, pero hay que esperar un poquito más. Reuniones, un poco los números, porque si nos apresuramos más y vamos a tener más complicaciones. Y no queremos que se nos desborde el sistema de salud que tenemos, como es en el caso del Hospital Regional de Unquillo y los de Córdoba Capital, del cual dependemos en el caso grave de derivar, ¿no? Uh-huh. Esto es así. Y bueno, preventivamente también está cerrada la clínica de la ciudad, así que bueno, eso hay que tener mucho cuidado y por eso vamos a esperar a medida que el COE vaya central dando más felicitaciones, lo vamos a hacer, pero no por el momento, vamos a esperar. Nico, reuniones familiares para el domingo no, van a lo mismo que en provincia. No, ya lo dijo el COE y el gobernador, el próximo domingo no, ya están prohibidas, se va a montar un operativo especial de seguridad y también de inspecciones, porque bueno, el día de la primavera, para colmo, pronostican temperatura elevada a los 30 grados. Sé que los chicos van a salir, pero bueno, vamos a tener un fuerte operativo el fin de semana de control en los comercios, ciclistas, automovilistas, todo lo que va a ser viernes, sábado y domingo en la ciudad de Villa Tierra y corredor de Sierra Chica. Bien, Nico, y me imagino que también va a ser punto especial y particular en bares, restaurantes y demás, como siempre. Totalmente, van a estar a la mañana y tarde del sábado y domingo. Los inspectores que hace un rato han tenido un curso de capacitación por el tema del cuidado de ellos mismos, ¿no? Que así lo estamos haciendo. Va a ser así fuerte y un control estricto tanto por la mañana en los bares y por la tarde-noche para que cumpla con el cierre que está estipulado. Bien. Nico, la última que te hago relacionado con la pandemia. Bueno, hay una persona internada en terapia intensiva, que es un compañero de trabajo. Sí. Digo, ¿qué eso no? Es lo que nosotros decimos. Esperemos que Alberto se recupere, es el responsable del servicio de emergencia de Villa Allende, el TEMBA, y está en estado delicado en el hospital Rawson, está en las mejores manos, solo hay que esperar. Dentro de su gravedad no ha empeorado, eso es una buena noticia hace varios días, estamos esperando, bueno, todos los días resultados nuevos y el parte médico. Estamos rezando, estamos con toda la familia Nieto, y bueno, esperando su pronta recuperación. Es un golpe bajo para nosotros porque nunca pensé que vamos a tener esta complejidad, uh-huh. Y más en un personal municipal, uh-huh. Que le puede tocar a cualquiera, que ya nos ha pasado en Villa Verde. Por eso yo apelo a la solidaridad de los vecinos. Nadie se busca el virus, aparece de repente, y bueno, por eso digo, en campaña nosotros de que la gente tome el distanciamiento necesario, utilice alcohol en gel, se cuide, trate de evitar muchos contactos, y eso lo estamos recalcando. Uh-huh. Y vuelvo a aclarar sobre el estado de Alberto, bueno, es el día a día. Uh-huh. Pero dentro de su gravedad no ha empeorado, así que es alentador el parte que nos pasaron anoche. Nico, ¿tenía alguna patología previa? Creo que sí, no me quiero adelantar, bien. Creo que sí, creo que tenía algunas patologías, creo que sí, por eso sea complicado. Nico, te meto el guiño cortito, tema ambiente, se dijo mucho de, lo dijo Julio Loza, lo dijo el propio Matías Aparicio ayer en la radio, que cuando asumió el intendente le pidió que armara un plan de trabajo sobre la reserva. Es largo el tema para charlarlo en otro momento, pero simplemente sí. Te quiero preguntar si existió este pedido del intendente. Sí, yo estuve presente desde el primer momento. Primero con respecto a lo que es la ordenanza que presentó la concejal Lucía Dion con Martín Gómez, puso gente del área de desarrollo humano y de cultura por el tema de lo que es el patrimonio arqueológico, histórico, y a Matías Aparicio urgente con el tema con defensa civil, por el tema de la reserva, la parte natural, la flora, la fauna, están trabajando los muchachos, se está creando una brigada forestal, están trabajando a full con los proyectos y con todo lo que es el relevamiento de lo que es nuestra reserva. Sí, soy testigo de eso y así ha sido que ha puesto a varios funcionarios que se aboquen exclusivamente al tema. Es más, ya estamos adquiriendo un vehículo y una motocicleta para recorrer la zona con nuestra brigada forestal que va a estar integrada por Ambiente, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Eso ya está casi ya terminado, solamente falta pulir algunas cuestiones, pero Matías Aparicio está a full con Pato Castillo, con Matías Odenino, con Lucas Esquivel, por el tema de la reserva. Así ha sido una orden estricta del intendente. Nico, ¿crees que esto sea el paso inicial para la reglamentación de esa ordenanza del 2002? Sí, por supuesto. Lo que más queremos nosotros es de esa forma. Que ya se ponga simplemente. Estamos también con el tema del ejido, con lo que nos falta cerrar con un quillo y quedaríamos ya casi seguros de que se pueda aprobar esa ordenanza que, bueno, se ha presentado, en la cual la queremos reglamentar lo antes posible. Lleva su tiempo, no es fácil, pero por eso se ha puesto todo el sector de lo que es cultura, de lo que es ambiente, de lo que es seguridad, ya, para que puedan trabajar en la misma. Sí, nosotros queremos que salga lo antes posible. Bueno, Nico, te agradecemos los minutos y bueno, seguiremos en contacto en cualquier momento. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, saludos a todos chicos, muchas gracias.